¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Bien, estamos en Notas en 35 milímetros en Radio Leufu. Un programa de cine, música y algunas narrativas. Y, por supuesto, conversación. A cargo de Marco Valenzuela y... Gisela Valenzuela, la hermana mayor. Los dos somos profesores de historia, somos cinéfilos, aficionados al séptimo arte, a la literatura y también... Repetimos también a la música. Y a la historia. Y a la historia. A las historias, más que la historia. Lo que acabamos de escuchar es un tema de Serú Girán, del disco Peperina, que se llama Salir de la Melancolía, y que en su inicio trae las voces no originales de Rita Hayworth y Glenn Ford, en un doblaje de una película que nosotros vimos quizás cuando teníamos entre unos 5 y 9 años, y que fue nuestra... Vimos varias veces, junto con otras películas. Cuando éramos niños veíamos películas de los años 40, nuestra formación generacionalmente, sí, podemos decir que entrar al cine fue con esas películas. ¿Eso lo vamos a comentar cuando vamos contando nuestra llegada al cine? Porque yo llegué antes al cine que tú, obvio, pero también te llevamos. O sea, yo el primer recuerdo que yo tengo del cine es Blanca Nieves. Una sala oscura, yo en brazos de mi papá, llorando, y en una pantalla, que no sabía yo que era una pantalla, aparecían Chip y Dale. Pero fuimos a ver Peter Pan. Y después unos pingüinos. ¿Era Peter Pan la película? Sí. Lloraste como todo el rato porque no te ve la propaganda de la aspiradora, que era el chancho eléctrico. Te dio susto. Bueno, eso es lo interesante para nosotros. Nosotros crecimos con una experiencia de cine que actualmente ha cambiado. Y te quería contar yo, Gisela, ¿cómo sientes tú que... ¿cómo es la experiencia del cine para ti? Bueno, siempre, aunque el formato sea tan distinto, la emoción siempre es la misma. Si está bien hecho, si está bien contado, si la historia te llega, parece que el vehículo da lo mismo. Claro, si me dan a elegir, prefiero el cine, la preparación para ir, porque era todo un rito ir al cine, por lo menos una vez a la semana. Eran muchas emociones distintas a las de ahora, pero igual ahora es válido estar acostadito, viendo una buena película, cómodo. Sí, yo a veces pienso que el cine pasó a ser una experiencia que antes era más bien social, gregaria, y va pasando a ser una experiencia a veces también personal, solitaria. Yo creo que ir al cine era como social y comentarlas, pero ver la película siempre algo personal nomás. Sí, la percepción de la película es una cuestión mucho más íntima. Sí, pero era rico armar los grupos, partir, qué sé yo. Ya, pues, ¿tu primera película fue...? Mi primera película que yo recuerdo de haber visto... De cine, no de tele, de cine. De cine. Me parece que fue Pinocho. Yo vi Blancanieves. Pero tengo otro recuerdo ya un poquito más grande de cuando íbamos a Chihuayante. Había un teatro, el cine de Chihuayante. Ahora está el Club de Toros ahí. Daban películas así, por ejemplo, Sandro, Rafael. Y había muchos pedacitos de películas botados. Me gustaba mucho juntar esos pedacitos. Sí, sí, yo recuerdo que llegaste con un trozo de una película de Rafael. No sé si era El Golfo o alguna de esas. Cuando tú no estás, esa película era. O sea, ahora, era entretenido eso porque veías tú la materialidad de lo que es el cine. O sea, veíamos la... Pero no entendía, no entendía, no sabía nada de la persistencia rutiniana, ni del taumatropo, no sabía nada de eso. Yo no explicaba, mi papá no explicaba cómo era el asunto, pero no... La magia aún no me... Debe haber sido como 30 segundos, no, menos. Debe haber sido eran 17 como pedacitos. 17 pedacitos. Y 7 cuadros eran. Sí. De los 24 de un segundo. O sea, era nada. Una fracción de segundo que teníamos en las manos que nos estaba diciendo que ahí había algo que puesto en ese proyector podía moverse. Y después, muchos años después, como el 90, hice una clase de cine publicidad en el Duoc. Y una chiquilla se consiguió películas mudas, alemanas, del Goethe de Santiago. Y ahí la María con la Pilar se consiguieron una sala en la Universidad de Concepción y el proyector le se quemó. Seguimos la película. Se empezó a animar porque eran de... ¿Cómo se llama esa cosa? Celuloide. Y el maestro dijo, no, tranquilo, tranquilo. Llegó, cortó el huevo con scotch y me dio un pedacito de Fausto. Pero un pedacito está la margarita en la nieve y está el Fausto. Es interesante eso porque actualmente ya el cine como... como materia prácticamente empieza a desaparecer. Vamos a hablar nosotros hoy día de un par de películas y por lo menos, me imagino, yo pienso que las dos, pero sé de una por lo menos que está, no está filmada, sino que está grabada. O sea, ya no es una simulación de movimiento aparte de fotografías como era sino originalmente, sino que ya registro movimiento. Y en un soporte digital que permite también cualquier cosa. Hay no sé si tú recuerdas cuando también comienza esta cosa de ver el cine ya como una forma de arte o como algo que es distinto a la pura entretención o llenar el tiempo, que era lo que producía ver películas en televisión, por ejemplo, no, siempre, o a veces ir al cine. No, porque era podías encontrar en el cine las dos cosas o más cosas que eso, entretención y también pasar el rato, cosas que se te olvidan al tiro. Pero, por ejemplo, cuando éramos en un verano de haber sido 71, verano 72, yo he tenido 9 años. 9. Pero igual tú también las veías, mi papi nos dejaba anotar las películas que iban a dar en el compañero tempranito del día antes de la pega. Y nos dejaba anotar las películas. Y había unos ciclos de Hitchcock, por ejemplo. Y nosotros diferenciábamos súper bien, siendo tan chico, Hitchcock de las películas que daban, cuando tú la Gidget, que eran playera. Ah, pero tú dices en televisión. En televisión, sí, porque ahí aprendimos más de cine. Porque lo que íbamos a ver al cine eran cosas de niños. Nos llevaban a ver Waldine y esas cosas. O sea, yo tengo algunas recuerdos de mis primeras películas de ir al cine solo. Pero ya éramos grandes. Ya tenía 12 años. Yo te llevé a la fuerza a ver, y no querías ir, La amante del cliente francés, y te encantó. Sí, es que para allá iba a llegar, porque esa para mí fue la primera película en que yo sentí que el cine era una cosa distinta. A lo mejor cuando chico, tenía 12 años y vi Juan Salvador Gaviota, por ejemplo. Fuiste solo a ver que esa. Que fui solo a verla, sí, tuve pero una por la idea música del cine que era una cuestión ya, no sé si podría ser distinta a lo que había visto antes. Había visto. ¿También viste Gusto? Sí, pero los 14, pero ya es otra cosa. La Led Zeppelin también la viste chico solo. Es que después de escuchar rock and roll ya no era inocente. Ah. Después de Led Zeppelin y de Gusto ya era otra cosa, pero lo que me pasa con La amante del cliente francés es que empiezo quizá a ver el cine como una cosa adulta. Sí. Y un cine con una intención distinta, que ya no es, como decía yo antes, la cosa de entretener, sino que hay una serie de cosas ocultas detrás de eso que también quizás la experiencia consciente de espectador para mí empezó a ser distinta. Y eso fue cuando ya tenía, yo creo, unos 15 o 16 años. 16, a ver, creo yo tenía 18, tú tendrías 15. 15, claro. Sacando las cuentas por las películas. Sí, sí. Nosotros crecimos yendo al cine juntos y después... En la universidad seguimos yendo ya a los ciclos de cine. Nos pasaban historias divertidas en el cine. Los ciclos del Teatro Concepción. En norteamericano. Yo ahí iba con el Hernán Contreras en norteamericano. Ah, pero eso es mucho después. Yo tengo una duda con el tiempo. El cine es esencialmente tiempo y podríamos decir que también es espacio. Ahora yo perdí la noción del tiempo conversando del cine. No sé si habrán pasado los primeros 10 minutos del programa o llevamos recién 5. Estamos cerca porque sí. Vamos a hacer ya pronto un pequeño corte. Pero me interesaba esto de la cosa del tiempo. O sea, el cine originalmente está dado por ser 24 cuadros por segundo, 24 fotos por segundo. Y la percepción del tiempo y en el cine para nosotros es distinta, pero también la construcción del tiempo es distinta. Uno al hacer una película se construye tiempo. Sí, se construye tiempo y hay un concepto que para mí es fundamental y que va a ser fundamental quizás para las dos películas centrales que vamos a comentar hoy día, que es el tema este del plano, ¿ah? del plano como... una unidad de tiempo y también como una unidad, podríamos decir, espacial, que es lo que contiene el espacio de la pantalla y también el plano como esta cuestión de tiempo, digamos, lo que tú dices que es un plano secuencia, o lo que puede uno decir que es una secuencia de planos. Yo creo que eso lo vimos harto cuando vimos películas de los 40, las películas de cine negro, Hitchcock, porque no entendíamos mucho lo que eran. Bueno, vamos a hacer una primera y pequeña pausa para introducir el tema que viene. Así es que vamos a dejarlo aquí con un trocito, yo creo, de banda sonora. Bueno, ahí estamos escuchando un tema de Herbie Hancock de la película Blow Up de Michelangelo Antonioni. ¿Qué película? ¿Qué película esa? Me pasó. Vamos a hablar ahora en este ratito de lo que es el cine ahora, pero yo estaba pensando cuáles son las experiencias también que uno tiene de ir aprendiendo de cine. Y me acuerdo que en algún tiempo de haber sido el año 82, 83, con la flaca, con la Lili, fuimos nuestra otra hermana, a los auditores. ¿Y va a venir otra vez? Fuimos a un curso de cine que daban en el CEFA, Centro de Educación y Formación Artística, que estaba ahí en Barro Arana. Ese era medio rojito, ¿no? ¿Ah? Era medio rojillo, ¿no? En ese tiempo todo lo que era alternativo se podía ver de esa manera, pues, Gisela. Pero no era materialista, a eso me refiero. ¿Materialista dialéctico? ¿Dialéctico? ¿Sí? Yo creo que sí, porque en cierto modo todo el análisis que se hacía del cine en los años 70 y 80, digamos, los que nos hacían las clases en eso... Es que había una escuela rica, tenían, ¿no? Es bonito. Claro, había una escuela muy rica y también era una instancia en aquel momento de hacer resistencia y a crítica, la cultura, claro. Y crítica. Pero volviendo a Antonioni, lo que yo decía es que los profesores que nos hacían clase ahí, había uno que era una eminencia, digamos, de la crítica cinematográfica aquí en Conce, que era don Guillermo Chandía. Ah, pero sabía tanto también literatura. Él todo. Amaba el cine francés y el cine italiano. Sabía mucho. Y sabía, por supuesto, mucho de ese cine. Y yo creo que no se llevaba tan bien, a lo mejor él, con lo que era el cine más comercial. Pero yo me he fijado que la gente que sabe mucho de cine, por lo menos las generaciones como de la mía para atrás, como que tenían bronca al cine gringo, y a mí el cine gringo me gustó siempre, paralelo a lo otro. Yo creo que había una como sí, desprecio, una, ¿no? Distancia, no sé si desprecio, a lo sí. Mejor el cine francés sí. Era mucho más reflexivo y en ese sentido muy potente, o también está toda la escuela soviética de cine. Sí. ¿Eh? La inglesa. Pensemos que si hablaban antes del plano, recordemos cómo usaba el montaje Eisenstein, por ejemplo. El acorazado. O el mismo Antonioni en esta película Blow Up, también cómo va subvirtiendo la narración en cierto modo y el concepto de realidad. Ahora, yo no sé si una película como Blow Up es posible de hacer ahora con ese ritmo que tenía Blow Up. Se la sugerimos a nuestros auditores que son más jóvenes, quizás que no la han visto. Yo tuve una discusión, o sea, un aprendizaje respecto al cine sobre Blow Up con un amigo, con el Pancho Molina, el papá de Iván Molina. Pancho sabe mucho, mucho de cine y además fotógrafo. Entonces me explicó montones de cosas que uno las ve pero no las toma en cuenta. Pero cuando uno empieza a entender lenguaje y el paralelo con el cuento. El paralelo con el cuento de Cortázar. Sí, La Papa del Diablo. Correcto. Blow Up también tiene la otra lectura, la que tiene Brian De Palma con Blow Out. Sí, pero ahí entramos a lo que es la... Pero bueno, que sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que tú hayas dicho, lo hemos conversado muchas veces. Blow Out es una reelaboración que hace De Palma de Blow Up, pero con un sentido yo diría que es distinto. Es distinto, pero lo que yo quería decir es que mucha gente encuentra que es como una película menor. Que no tiene, a Jorge no te gusta, pero yo encuentro que era jugado. No, es una película que marca también. Yo creo que es también en la época de Palma cuando era bueno, pero yo quería hablar del cine hoy, no del cine de los años 70 u 80, que es la escuela de Palma. Recordemos los italianos de los 70, los italo-norteamericanos de los 70, que, que en cierto modo también hacen un cine que refunda, es que un poco. El cine es un arte nuevo, por lo tanto, yo no podría decir que hay como tan antiguo. Hay fotogramas de las películas mudas que son perfectamente... Sí, correcto. Pero... A ver, pero tú querías decir más, con las temáticas más contemporáneas, con los medios contemporáneos. Hay varias cosas que para mí van definiendo lo que es el cine hoy, y quería también conocer tu opinión en ese sentido, porque por un lado el cine hoy, deseamante, hay un cambio en la experiencia de ver el cine, hay un cambio en la experiencia de hacer el cine. Lo que pasa es que para mí ver si... yo no sé hacer cine, así que sé cómo alguna gente hace cine. Correcto, sí. Pero no... más me interesa ver cómo lo ve uno, porque es tanta la cantidad de estímulos, es tantas las cosas con las que uno puede comparar, y sin embargo el cine sigue siendo un arte fundamental y único, ¿no? Aunque uno lo pueda juntar con la literatura, con la música, el mismo teatro, pero el cine va a seguir siendo, como en su origen, una parte de evasión y una parte de encuentro con uno mismo también, y con la realidad. Sí, tú llegaste al punto que a mí me interesaba, por un lado, porque tú decías, ahora se ve distinto. Ahora, también, lo que decíamos recién, la formación antes para ver cine, la formación que uno podía tener, que podía ser más o menos académica, era... Y hecha de pedacitos, retazos del el Mercurio, la conversa con la gente. Había una revista de cine. El Enfoque, que era muy buena. La revista Enfoque. Que nos servían también como formación, y donde aprendíamos también de una mirada al cine más nuevo. Uh-huh. Lo que tú decías antes del cine norteamericano, por ejemplo, las francesas que leíamos. La francesa, la Calle de Cinema, que nos llegaba de repente, la Premiere. Yo conseguía la Film Comment en el norteamericano, que es una revista muy buena norteamericana. Y en los 80, El Amante, Argentina. Muy buena. El Amante del Cine, sí, hay otra revista colombiana también. También tengo de esa. Pero a lo que voy, que en ese tiempo costaba encontrar la revista. Sí, pues era... La Enfoque se encontraba en los kioscos, yo no la podía comprar, o en la Librería Sur. Sí. ¿Te acuerdas? Pero actualmente tenemos una abundancia de información que... Excesivo. Puede ser limita. Excesiva, es que pero no, lo que pasa no es que tanta si información, perder, ¿no? tanta información, uno se maría, al final queda igual. Ahora, sacado. Nosotros podemos encontrar entre los espectadores de cine más jóvenes, entre los aficionados al cine, aficionados así específicamente. A una temática, a un director, a una cultura, podríamos decir. Chicos aficionados al cine japonés, al cine coreano. No, yo soy promiscua. Que antes todo no llegaba, ¿no? Yo también me considero promiscuo en ese sentido. Y era bueno leer, por ejemplo, reivindicar ante alguna crítica, leyendo a los franceses, sí, lo que había de reivindicación, sí, de cine norteamericano. Sí. La valorización del... Truffaut, por ejemplo. De Truffaut, de otros escritores y después directores. ¿Te acuerdas el libro de Truffaut sobre Hitchcock? Que es precioso. Ese es uno. Pero también está el rescate que hacen, por ejemplo, el cine negro de los 40. El rescate del cine de John Ford. El western, el de John Huston, okay. Las películas de William Wyler, de Howard Hawks, que llegaron para nosotros de repente, que a los 18 o 20 años, cuando estábamos ya aprendiendo de cine más dedicadamente, la habíamos visto cuántas veces. Recordamos que a mí me gustaba esas películas, teníamos como 7 años. Y era para mí recuperar. Y nos gustaban, Sí, el recuperar, por ejemplo, la estética. Más Corazón que Odio. De John Ford. Es que mi papá es loco por que por puede John ser Wayne. Discutible en términos políticos, ideológicos y éticos, pero que una tremenda película. Es que eso trasciende. Yo pienso que ponerle tanta cosa políticamente correcta ensucia el arte tiene que ser como le nace al artista. Y los demás lo vemos en nuestros escasos medios, pero el artista tiene derecho a pensar como quiere y expresar lo que quiera. Habría que preguntarle a nuestros... Esperamos tener auditores ya, que son mucho más jóvenes. ¿Cómo es la experiencia de ellos de ver el cine ahora? Sí. De sentir el cine, de aprender de cine. Yo creo que esa es una cosa que vamos a pedir que nos envíen sus opiniones en cuanto tengamos la página web. No la página web, no, el correo Facebook, y el Facebook del programa. Por razones de tiempo todavía no hemos podido instalar, pero ya vamos a avisar cuándo va a estar. Yo quiero hacer un desafío, si alguien sabe, pero es por una pregunta personal. Hace mucho tiempo, no sé si tú te acuerdas de una película de cine negro, de una mujer que era una rubia muy, muy, muy malvada, que seducía y se casaba con un hombre sordo que cuidaba, que era, ¿cómo se llama? Guardaguja, y ella se casaba con él y el hombre era sordo y ella lo quería robar y lo quería matar. Y se enamoraba de un amante joven, tenía el pelo crespo que se parecía a Flash Gordon en la serie. Ya, lo único que quiero saber es qué película era, porque él la ha googleado, la ha buscado, no sé, así que si alguien da el nombre y la ficha, tiene premio. Vamos a dejar ahí el premio y... Bueno, esa película. Pasemos a una cortinita para ya pasar al segundo tema o tercer tema de nuestro programa. Ok, estamos de vuelta entonces en Notas en 85 milímetros. Lo que estábamos escuchando recién es la banda sonora, o un fragmento de banda sonora de la película Birdman. El tema se llama Get Ready y es de Antonio Sánchez, que es un baterista. La música de Birdman, recordemos, es una música que está hecha básicamente en percusiones y se agregan algunos temas de música clásica. Muy, no he visto, creo, por lo menos en mucho tiempo, tan, ¿cómo se puede decir? Cuando encaja, bueno, más elegante que influencia, pero encaja súper bien la imagen con la percusión y las caras, o sea, está hecho pero preciso, no podéis meter una hojita de papel entre la juntura, no hay, está pero cerradito. Interesante eso, porque... ¿Tú crees que no? O sea, no, yo creo que sí, a mí lo que me pasó con Birdman es también ver una especie de... Es una película, no es que sea densa ni pesada, pero podemos decir que es compacta, primero, a lo mejor es espesa, en términos de factura. Se me hizo súper rápida, ¿no? Las emociones eran súper pesadas, pero se me hizo más liviana que otras películas, quizás esta... Para empezar, primero, se me recordó mucho a esa de John Malkovich, ¿cómo se llama? ¿Quieres ser John Malkovich? Sí, me recordó muchísimo. Pero esa de Spike Jonze. Sí, sé de qué es, sí. Y también otra de Michael Gondry, que es El Eterno Resplandor de una... Realmente es un recuerdo. No sé por qué me la recordaron mucho al principio. Mucho, mucho. Podríamos hablar de eso después, porque lo primero, sí, ¿ya? Vamos a hablar de Birdman. Eso es, ¿ya? Claro, porque a mí me interesa hablar, por ejemplo, ahora de lo que son los premios Oscar de este año. Ah, perdón. Básicamente aquí porque están. Encuentro que había muy buenas películas de cine comercial. Sí. Sí, sí. Bueno, esa es una pregunta que no te dicen antes. ¿Se puede hacer la distinción entre cine arte y cine comercial? No, a mí no me gusta la distinción, me carga etiquetar, como discriminar. Yo creo que hay películas buenas, películas malas, y si quieres, películas que le gustan a alguna gente y otras que no le gustan a la gente, o a toda la gente. Pero hay cine que no tiene mucho sustento, no tiene emoción, y eso ni siquiera es comercial. Películas malas de frontón. Sí, eso sí. Pero así hay películas cine arte que llevan gente. Y también películas comerciales que no son arte, pero la gente cree que sí. Hay películas que yo las vi súper emocionadas y después cacho. Bueno, una película que puede ser muy buena, ¿no? Porque estoy hablando genéricamente. Tiene mucho de arte, po. Obvio, pues sí, un arte. Esa es la gracia. El cine también, para mí es un arte. Yo creo que cine, bueno, siempre sé que arte es industria. Yo creo que también hay un cine industrial. Van Gogh nunca vendió una pintura y después fue muy comercial, ¿verdad? Pero Van Gogh no es el chinito que pinta cuadros ahí en un... No, pues no es industria. Tampoco... Que hacen los cuadros en serie, ¿no? Pero lo mismo las películas, tampoco las hacen en serie. Pero, por ejemplo, hay otras que hay como receta para hacer películas. Las comedias mudas. Y, sí, hay pero algunas se olvidaron y otras permanecen. Ahora, pensemos que en los Oscars siempre hay películas que son de impacto comercial. Tenemos películas que son de algunas de mucha taquilla. Tenemos en esta entrega de los Oscars del año 2015, las películas que había. También uno podría hacer ciertas generalizaciones, así como había dos películas de científicos. Sí. Había películas que le gustan mucho a los Óscares con actores que representan algún tipo de discapacidad. Sí. Está el caso de Eddie Redmayne, que gana el Óscar. Y también bueno, de Juliana cambio. Moore, que también gana el Óscar. Ella con Alzheimer y sí. Eddie Redmayne con esclerosis lateral amiotrófica. ¿Ela? ¿No? Sí. Y está la de la otra película de científico, el del Código Enigma, no me gustó mucho la traducción del título, que también es muy interesante, digamos. Yo no he visto esa película, he visto re pocas de estas. Yo vi esa, no vi la teoría del todo todavía, vi la de Benedict Cumberbatch, la historia de Alan sí, Turing. Yo he visto de aquí una, dos, tres. Como tres nomás. Como tres nomás. Yo también he visto como tres, pero parece que hemos visto, cuatro. Distintas películas. Sí, nos vimos las mismas cuatro he visto acá. Sí. Bueno, de las películas que estaban así como en competencia por la mejor película, yo por lo menos vi, parece que vi cuatro. No sé si estaba el Código Enigma entre la postulante a mejor película, pero sí estaba, parece que sí. Sí estaba Whiplash. Eso no la he visto. De Whiplash vamos a hablar en un próximo programa porque vamos a hacer ahí un especial de cine y jazz, yo creo. Aunque yo diría que Whiplash no es precisamente una película sobre el jazz, pero sí es el elemento central. Vi, por supuesto, Birdman y Boyhood, que son las que nos convocan hoy día. Sí. También, y vi también El Hotel Budapest, no la he visto todavía. ¿No la viste? No. Yo la vi con los niños, genial. Sí, yo no la he visto todavía, la tengo en espera. Pero lo que pasa es que me entusiasmé con otra película que no estuvo en los Oscars y que es anterior. ¿Cuál? Pero que igual es un buen adelanto hablar de ella, porque es una película de Denis Villeneuve, que está confirmado como el director de la secuela de Blade Runner. Sí. Y Denis Villeneuve es un director canadiense. ¿Qué película? Que ha hecho... Hay una película que se estrenó comercialmente aquí en Chile, no sé si llegó acá a Concepción, que no recuerdo haberla visto. Pero la que vi fue la última que hizo, que se llama Enemy. No, y que está basada en una novela, una adaptación de una novela de José Saramago, que se llama El Hombre Duplicado. Ah, muy buena. Ahora, para nosotros yo creo que es interesante, la película es muy buena, por una parte, y lo otro es que el protagonista, o el personaje principal, es un profesor de historia. Y como somos profesores de historia nosotros, profesores de historia damos harto jugo, este profe también da harto jugo. Pero esa película vamos a hablar después porque no, yo creo que se merece que tú la veáis también y hagamos comentarios. No fue hecho nada en los cines acá comercialmente. Pero Santa Internet. Santa Internet hace posible que llegue. La maravilla. Entonces cuando tú la veas la vamos a comentar y quizás hagamos ahí una dupla. La gente de no ahora. No sé si con Blade Runner, que para mí es la película total, que no lo habíamos conversado delante, pero. Ah, pero. Eso ¿pero tú crees que los cabros de ahora podrán entender el mundo sin la internet? Cuando hablamos de cine, que son películas que no podíamos ver y sencillamente nos contaban las películas no y sé, ahí quedaban. Pues, eso es muy difícil. Para nosotros imaginábamos no, las cosas. Pero ellos no saben la maravilla que tienen. Yo creo que hay cosas que igual se pierden. Yo creo que siempre está el maravillazo encontrar algo nuevo. Ahora. Sí, pasa una cosa, cuando yo era chico y quería buscar música de Bob Dylan no la encontraba en ningún lado, salvo que tocaran en la radio, o alguien tuviera un disco por ahí, pero ahora los cabros quieren escuchar Bob Dylan y lo buscan en Spotify. En lo encuentran en Spotify, con las películas pasa lo mismo. Está todo. Nosotros acuérdate que veíamos Las Alas del Deseo en una cinta... Como cuarta grabada. Como ya cuarta o quinta generación en VHS, que se veían puros puntos blancos y los diálogos, tirones, etc. ¿Cómo será? ¿La vimos después en cine? Sí, la vimos en cine, después la tuvimos en DVD y seguramente la vamos a tener en HD. Yo todavía no la... sí creo que la descargué ya, pero no me acuerdo. Pero bueno, eso es... Era un paréntesis porque... Pero no hablamos nada como concreto. No hablamos nada concreto de lo que... Sí, yo creo que sí hablamos un poquito de lo que son los Oscars. Los Oscars son premios básicamente al cine más comercial. La verdad que yo nunca me lo he pescado mucho los Generalmente Oscar, ¿no? El cine de arte que se premia, o que parece arte, es porque es cine europeo, que no está hablado en inglés. Sí. En este caso, las dos películas que yo, no sé, tengo ahí en espera, Rato Salvaje, ya vi Leviatán. Ida, yo creo que va a haber que verla. Yo creo que es Whiplash. Pero siempre pasa esa cosa con el Oscar. Se premian películas en otros idiomas que tienen una factura arty, por así decirlo. Películas en blanco y negro, con ritmos más pausados, que no responden tanto al canon norteamericano del cine, sí, más rápido. Sí, son más lentas por lo general. Parece que mientras más lento, más arty. Pareciera que... quizás en la escuela del cine alemán de los 70, ¿no? El cine de Fassbinder, el cine de Herzog, el mejor cine de Wenders es el cine de los 70. Después del Alas del Deseo, Wenders, que ya es año 88. Pero Bergman, que no es alemán, por supuesto, igual es súper lento. Y hay cosas, imágenes así, escenas súper largas y con una pura cara y el tipo ni pestañea y... Sí, pero no, nos fuimos. Pero sí llegaste a una cosa, ahí hay un tema de la continuidad y del cambio, quizá, en el uso del plano, que es una cuestión esencial para entender el cine. Y yo creo que las dos películas que estaban peleando, pareciera, si uno leía las críticas en diversas revistas en nuestro idioma o revistas gringas, que eran Boyhood y Birdman. Son dos películas que conjugan precisamente lo que es el uso del plano y el uso del tiempo. Y yo quería llegar más o menos por ese lado, porque me pareció que son dos películas tremendamente interesantes. Son dos películas que están planteando también, no una revolución en el cine, pero sí algo que no se veía hacía bastante tiempo, que es como, en cierto modo, correr el riesgo con una propuesta estética, sí, y una propuesta narrativa, una propuesta que es no sé si es tan nueva, pero es diferente. En cierto modo bastante nueva, aunque bueno, si pensamos en Bergman, lo que pasa es que la idea es antigua, pero lograrlo como se logró es lo novedoso. Sí, porque Bergman antecedente así como directo podría ser La Soga en términos de su factura, sí, ¿no? Una película que está ambientada un solo plano, en un solo espacio secuencia. Y como un plano secuencia, sí. La diferencia, y bueno, y ambas tienen un componente teatral súper potente. En el caso de Bergman, el teatro es el alma de la película, porque se trata de hacer una obra de teatro. En el caso de La Soga de Hitchcock, está planteada casi como una obra de teatro. Pero eso lo también es valiosísimo lo que hace que siendo obra de teatro sea tan cinematográfica como se ve. Porque el kit de la película es una obra de teatro. Pero... Sí, o sea, el centro de la trama es hacer la obra de teatro. Claro, pero... Ahora, Hay dos cosas, decíamos, en este uso del tiempo de Bergman y de Boyhood. Voy a hacer al tiro el nexo, que alguna vez estábamos conversando. Esta cosa de hacer una historia que transcurre en varios momentos, que no está Bergman ambientada en 2 horas. No. ¿No? Sino que es un periodo de tiempo mucho más largo que se condensa. Se unifica a partir del uso del plano secuencia. Sí. Y la otra película, que es como la cara B o la cara opuesta o el sello, no se notan a veces los cambios, a veces pasan, pero yo... Boyhood, sí, en donde una temporalidad de 12 años se condensa en 165 minutos aproximadamente, y donde pasa prácticamente sin costuras. No, o sea, lo único que uno ve es que los personajes cambian con el tiempo. Pero a veces ni se nota el cambio. Se nota que la mujer ya dejó de estudiar, por ejemplo, el cabrón chico está igual. Y ha pasado sus buenos años, su buen espacio de tiempo. Sí, o sea, la gracia de Boyhood es que está hecha a lo largo de 12 años y cada año se escribía un nuevo fragmento del guión. ¿Cómo logra finalmente Linklater hacer una historia, que en el fondo son 12 historias distintas y que nos da la impresión de una continuidad que no tiene, salvo quizá en pero en una vida y siempre... En la vida, ¿no? Claro, porque uno no ve su vida como continuidad hasta que se está ahí muriendo ya. No, hay una, episodios, ¿no? Hay una cosa interesante que dice González Iñárritu en las notas que trae el disco, la banda sonora de la película, y dice... Traté que Bergman, o La inesperada virtud de la ignorancia, sea experienciada en un plano continuo y sin interrupciones. Muy parecido a cómo vivimos nuestras vidas. Pero no tener la posibilidad de fragmentar el tiempo y el espacio es casi una contradicción a la naturaleza propia del cine. El cine es esa fragmentación, es la elipsis. En el caso de Bergman, esa... Si es bien como la historia hay elipsis, no se puede notar, no... la factura lo impide. Es que pierde, si se nota la elipsis, se nota, pierde todo sentido su proyecto, su obra, porque esa es la, me imagino que eso siempre lo quiso hacer, mostrar un continuum, sin embargo, con disociaciones, con choques, con enfrentamientos, pero la locura o el rayón del Michael Keaton, del personaje, es continua. ¿No? Mira, tú nombraste Michael Keaton y esa cosa, bueno, la película Birdman además tiene un casting, un reparto que no sé si es impresionante, pero bastante bueno. Además que el Keaton uno aprendió a quererlo, viendo una serie de películas entre su alto y su bajo, tal cual es el personaje Regan Thompson, digamos que el me dio de repente. Un actor que tiene su momento de gloria siendo superhéroe. Bueno, eso todo el mundo está hablando de la relación que tiene con Batman. La historia propia de por haber hecho Batman, ¿no? Pero además. Keaton fue mostrando también ser muy buen actor, pero le fueron dando papeles cada vez menores, po. Aunque uno puede recordar alguna comedia muy divertida por ahí, una que hizo con Christopher Lloyd. ¿Cuál? Donde eran tres pacientes de psiquiátrico que los dejan sueltos por la súper buena por las calles, no me acuerdo si de Nueva York. Una película, no, ya sí, me parece, sí, que anterior a Batman. Sí, es de la 80. Bueno, está Beetlejuice también, pero esa es la, también está el sello Tim Burton. A ti te gusta mucho Tim Burton, yo sí, estoy amo a Tim Burton. Para mí está como en deuda Tim Burton. Bueno. Vamos a ver con la se estrena esta semana, Big Eyes, la nueva película de Tim Burton. Sí. Me parece que se estrena desde hoy jueves. Ahora acá en Conce. Acá en Conce. Ah, qué buena. Así que es una de las sugerencias que hay para. Es otra cosa que la semana. Que es dolorosa que hay tan poco cine en Conce, pocos cines. A pesar de que está el. ¿Pero cuántas salas hay, como 20? Pero esos son cines, po. Eso es como ponerte a ver videos con los amigos, pero con gente que no conoce. Sí, en realidad un poquito es la experiencia del cine ahora de escuchar atrás a alguien haciendo crunchy crunchy con las palomitas. No, con el teléfono. Bueno, ya, pero cuento que con el teléfono, bueno, eso era parte de la experiencia del cine que se nos quedó en el tintero, sí, adelante. Po. Pero volvamos a estas dos películas, decíamos. Birdman tiene esa característica, tiene un casting que... Notable. Es notable, o sea, Zach Galifianakis, un actor de comedia. El amigo... que aquí es el productor de la obra de teatro, el mejor amigo de... muestra también un muy buen rol. Vamos a hacer una pausa, yo creo, ya para no cansar a nuestros auditores con tanta palabra. Tanto desvarío. Y vamos a un tema que aparece en la otra película, que es Boyhood, es un tema de Wilco que se llama Hated Here. Y bueno, ahí vamos a conversar tanto el tema como de la película. Come home. Tell me, oh, what am I gonna do? I'm headed. myself thinking. I caught myself thinking once again. Have to try to keep my mind out of this. Try not to pretend. I'll check the phone. Check the mail. I'll check the phone again. I'll call your mom. She says you're not there. And I should take care. Aquí estamos, notas en 35 milímetros y estábamos hablando, hoy vamos a hablar de Boyhood. Sí, pues aquí ibas a leer tú una crítica o un comentario sobre la relación padre-hijo que yo discrepo completamente. No, no, es un comentario, en realidad es una cosa que dice Richard Linklater, quizás para entender un poco cuál es el sentido que él tenía cuando hizo la película. Cuando quiso, porque después no... Sí, este es un fragmento de entrevista del año 2002, ¿eh?, cuando empieza a hacer la película. Ah, nada que ver con lo que salió después. Y que también da cuenta, o sea, los que no han visto la película de Boyhood tienen que tener... Bueno, ya deben saber que una película que se filma a lo largo de 12 años todos los veranos, un par de semanas cada verano, se va siguiendo la vida de un personaje que se llama Mason, que lo representa Mason Jr., que es siempre además el mismo actor desde los 6 hasta los 18 años. Son siempre los mismos actores. Todos los actores son los mismos, sí, Ellard Coltrane. Ahora, ¿qué dice Linklater cuando empieza a hacer la película? Dice, siempre he querido contar la historia de una relación padre-hijo que siga a un niño de primero... A través del décimo, perdón, me equivoqué acá cuando leí, que sea un niño desde el primero hasta el 12º grado, o sea, toda la enseñanza básica y media. Claro. Y termina con él cuando va a la universidad. Pero el dilema es que los niños cambian tanto que es imposible cubrir mucho terreno. Y esto es totalmente dispuesto a adaptar la historia a lo que está atravesando. De hecho, la adapto. Y de hecho, uno puede ver quizás que va adaptando la película y también que los actores van cambiando ante nuestros ojos, van teniendo. Deseando hasta nuestro ojo y no gracias al maquillaje. Y envejeciendo, afeándose, la parece arquetipo genial, un momento que estaba gorda, después ya se vuelve, se nota que su autoestima mejoró y se ve otra vez. El personaje, por lo menos. Ese es el personaje, la gracia, sí, que tiene la película. Pero ella se adapta al personaje. Sí, sí, y los personajes se han adaptado también a ellos, es lo que decía Linklater. Sí. De hecho dice que el actor, Ellard Coltrane, que es el niño y después adolescente, él dice que como persona es mucho más interesante él que el personaje. Me imagino, pero el personaje, igual el niño se mostró siempre como muy clever, muy maduro, al lado de los que llevaba a la madre como supuesto padre. Como o, el mismo, supuesto, el mismo, o el mismo padre. El mismo padre que un cabro chico. Ahora, es bueno lo que tú dices, porque yo creo que... delante nos hablamos de lo que es el cine de Iñárritu, o Gonzalo Iñárritu. No, pero nada más que Birman. Bueno, hay películas Babel, 21 gramos. ¿21 gramos la vi? 21 gramos, sí, y me falta una, Amores Perros. Eso la quise ver. Que son películas corales, ¿eh? Son películas, son películas corales. De muchas historias que se concatenan en una sola. Sí. En algún momento se empiezan a hacer las conexiones. En cambio, ahora con Berman hizo una cosa distinta, porque hace una historia que, una historia que es lineal. En el caso de Linklater, Así como Iñárritu tenía estas historias corales, en el caso de Linklater pareciera que el tema que está desarrollando desde hace un tiempo hasta ahora son precisamente los procesos de crecimiento, desarrollo y de madurez de las personas. Sí, la trilogía del amor que tiene, que es fantástica. La trilogía Antes de, que es maravillosa. Y esencialmente una película que quizás media pequeña, que es Escuela de Rock. Muy buena. Bueno, dejemos ahora un temita de Bob Dylan, la banda sonora, para ir después cerrando con algunos otros comentarios. Justo que se puso bueno. Beyond the horizon, behind the sun, at the end of the rainbow, life has only begun. In the long hours of twilight, neath the stardust above, beyond the horizon, it is easy to love. I'm touched with desire. What don't I do? Through flame and through fire, build my world around you. Beyond the horizon, in the springtime or fall, love waits forever for one and for all. Beyond the horizon, across the divide, about midnight, we'll be on the same side. Down in the valley, the water runs cold. Beyond the horizon, someone prayed for your soul. My wretched heart is pounding, I felt an angel's kiss. My memories are drowning in mortal bliss. Beyond the horizon, at the end of the game, every step that you take, I'm walking the same. Soft light of morning, I follow you with my eyes through countries and kingdoms and temples of stone beyond the horizon, right down to the bone. It's the right time of the season. Someone there always cares. Bueno, ahí estábamos escuchando a Bob Dylan con Más allá del horizonte, del disco Modern Times, y que es parte de la banda sonora de Boyhood. Hay una página web que se llama algo así como What Song, en donde tú pones, por ejemplo, Boyhood OST. ¿Ya? Y te aparecen todos los temas de banda sonora y en qué momento de la película aparecieron. Ah, eso, o sea, es que es genial. Que es muy interesante porque uno renta una película y escucha una canción que le gusta mucho. El sueño de mi... Y no sabe quién la canta ni qué. No. Y aquí aparece con el tiempo, o sea, en el minuto, en la película. Claro. Un minuto 08, por ejemplo, de... En realidad, imagínate la maravilla. Este es dato. En un minuto 07 de la película Boyhood aparece una canción de un grupo africano de pop de los años 70 que se llama Osibisa. Que yo escuchaba cuando tenía como 12 años en la Radio Universidad de Concepción. El Osibisa, no. En el programa Discoteca 68. ¡Uy, ese programa! A mediodía antes de irme al liceo. Pero Boyhood tiene esa gracia, digamos. Va mostrando el proceso de madurez, va mostrando también... que es posible vivir en familias que no son funcionales. Genial, y que, la niña. Y que aún así se puede crecer. Va mostrando el proceso también de crecimiento y desarrollo de las personas. De las personas. El tema que escuchábamos hace un ratito atrás de Wilco, Hate It Here, es parte central de una escena en donde el niño Mason está entrando a la adolescencia. Y se va de camping con el papá, con Mason Senior, que es Ethan Hawke. Cuando hacen, apagan la fogata. Que al final de la. De, contaste el final del segmento, pero hay partes entretenidas porque es cuando el papá se entera que la niña tiene un pololo y le habla de control de natalidad o de contracepción o de sexo pero seguro. Eso fue antes, pu. No, en ese momento antes de irse. Sí. Y cuando van en el auto. Y va el niño al lado, el Mason Jr., el padre pone esta canción de Wilco que escuchábamos hace un rato atrás, Hate It Here, y le comienza a hablar de la importancia que tiene, o más que la importancia, más bien da cuenta la importancia de la música en nuestras vidas. Él habla ahí de la música country y cómo el tema Hate It Here es un tema que tiene toda la estructura de una canción de country, no siéndolo precisamente. Wilco es un tema de lo que se llamó country alternativo en algún momento, pero que tiene, digamos, un repertorio o un estilo mucho más amplio. Ahora, ¿por qué Wilco dentro de esto? Porque Boyhood habla de relaciones padre-hijo, como decía Linklater. Sí, obvio. Y sin querer terminar de hablar de la película, que nos puede quedar para mucho rato, pero los créditos finales de la película traen un tema de Tweedy. Y Tweedy... es el dúo de Jeff Tweedy, que es el compositor principal y líder de Wilco, con su hijo. ¡Qué bonito! Con su hijo, que ya tiene unos 18 años y que es baterista. Y hacen un disco doble que le llaman Sukirae, que es el apodo con el que cariñosamente tratan a la mamá de él, ¿no? Y que me parece que es la mamá. Y que estuvo afectada a algún tipo de tumor o alguna cosa así. Entonces hacen un trabajo conjunto como para acercarse quizá y reconocerse mutuamente. Me parece que tiene una relación súper estrecha con la película, el que estén esos temas entre medio. Linklater se caracteriza también por hacer buenas bandas sonoras. Y está como compitiéndole a lo que hacía Wim Wenders en los... entre los años 80 y los 90 con las bandas sonoras de las películas que no siempre eran tan buenas. En este caso, para ir, no sé si estamos ya cerca del cierre, recordar quizás para quienes quieran revisar crítica de la película, lo recomendable siempre es ver las películas y uno hacerse la idea, pero cuando uno lee las críticas, por lo menos la crítica nacional de la película Boyhood, también pasó con Birdman, hay opiniones muy encontradas. Bergman fue maltratada en la tercera, por ejemplo, y muy bien tratada en el Mercurio. Y Boyhood es considerada así como lo máximo en el cine actual, como un nuevo inicio en el cine por Fugget, cosa que yo encuentro un poquito excesiva, pero también es menospreciada por Antonio Martínez, que está mucho más ligado a eso que se pone antes, que es la mirada del cine, por ejemplo, desde el cine francés. Claro. Y Martínez termina diciendo, bueno, pero lo que pasa es que Linklater no es François Truffaut, en referencia no a esta serie de películas. No, podríamos decir que no tiene para qué serlo. No. Yo creo que Linklater va dando pasos hacia un cine bastante personal y que puede tener mucha llegada, muy cercano para la gente. A mí me gusta la trilogía del antes de, por eso. Bueno, también uno la fue viendo en edades parecidas a lo que están viviendo los personajes, pero realmente uno logra empatizar y sentir lo que están sintiendo también los personajes, que es la gracia de una buena película. La gracia de una buena película es eso. Exactamente. Y vamos a cerrar con el tema de Jeff Tweedy y su hijo, que no recuerdo el nombre, digamos, el dúo Tweedy, yeah, que se llama Summer Noon, o Mediodía de Verano, y que cierra la película Boyhood. Estábamos con Tweedy y ya nos pilló el final del programa. El tiempo corre tal cual al final de una película. Ojalá que para ellos también no. Esperemos que haya pasado tan rápido el tiempo como para nosotros. Y recuerden que nos escuchan en www.radioleufu.cl. Va a estar disponible el podcast ya pronto y nos escucharemos de nuevo, yo creo, el próximo jueves a esta misma hora. Y damos el paso, yo creo, a, bueno, jazz es lo que viene ahora, ¿no? Con Ignacio González y buena música de jazz como la que abre y cierra nuestro programa también.